En este mundo, amigos, con tantos problemas y dificultades, la vida familiar también tiene sus propias dificultades. Y debemos reconocer que necesitamos toda la ayuda posible para llevar una vida familiar buena y estable. En este sentido, la pregunta es, ¿será que Dios se preocupa para que nuestra familia tenga una buena relación? ¿Qué consejos nos da Dios de manera directa a través de su palabra para que nuestra familia sea una familia ejemplar y una familia feliz en este mundo problemático? Pues este será el tema del cual hablaremos el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia así. Amigos, a una nueva edición de Código Abierto. Estamos muy felices, muy contentos, como todas las semanas, de contar con su presencia en el programa el día de hoy. A ti, querido joven, que te encuentras al otro lado de la TV Nuevo Tiempo, o tal vez estás captando nuestra señal a través del internet, Dios te bendiga muchísimo. Con seguridad, este tiempo que estás destinando para abrir la palabra de Dios y estudiar juntos acerca de la familia va a ser muy beneficioso. Recuerda que durante todo este trimestre estamos estudiando nuestra guía de estudio que titula Las etapas familiares. Y el día de hoy estudiamos la lección número 5, el título Palabras sabias para la familia. Y para esto tenemos amigos invitados que nos van a ayudar a desarrollar el tema. A continuación te los presento. Linet, bienvenida a Código Abierto. Para nosotros una alegría enorme que tú estés con nosotros. Para los que no te conocen, por favor, preséntate. Muchas gracias, Waldy. Feliz también de poder compartir este momento con ustedes. Como tú dijiste, mi nombre es Linet Torrico, soy licenciada en bioquímica farmacia. Contenta y quiero enviar un saludo a todos los amigos que están viendo también Código Abierto. Perfecto, gracias por aceptar la invitación. Para nosotros es una alegría tenerte el día de hoy acá. Y tenemos un amigo, Alexander, bienvenido a Código Abierto. Gracias, por favor, hermano. Estoy feliz de que me hayan invitado otra vez. Quiero aprovechar, mi nombre completo es Alexander Martín, estudiante de medicina, y quería aprovechar ese momento para mandar saludos a la Iglesia Central de Iquique, en Chile. Muy bien, excelente. Sí. ¿De dónde eres tú, Alex? Yo soy de Guinea Ecuatorial. Es un país muy chiquitito que se encuentra en el centro de África. Y vengo de España, pero soy de ese lugar. Y gracias a Dios he podido conocer varias culturas y estoy feliz de estar aquí en Sudamérica. Y nosotros estamos felices de tenerte el día de hoy en nuestro programa, Alex. Gracias, Wally. Y bueno, mi pastor, mi amigo también, Pastor Denis, bienvenido a Código Abierto. ¿Cómo estás, Waldy? Muchas gracias por la invitación. Como mencionabas, mi nombre es Joel Denis Ortega. Soy pastor distrital de la iglesia, ¿no? Muy bien, pastor. Saludos también. Este es el momento, por favor. Claro que sí. Queremos mandar un saludo a la iglesia del barrio José Hernández, allá en Buenos Aires, Argentina. Excelente. Muy bien. Y saludos, por favor. Tú ya enviaste, pero siempre está... No está de más enviar más saludos. Por favor, Linet. Claro que sí. Envío un saludo especial a todos los jóvenes, ¿no es cierto?, que ven Código Abierto, que ven este guía de estudio como un repaso, como una fuente de alimento espiritual. Así que envío un saludo a cada uno de ustedes que nos están viendo. Muy bien. Alex, también. Sí, yo quiero aprovechar como... también yo soy colportor en mi tiempo libre. Los colportores son estudiantes que en el tiempo libre que tienen venden libros de salud y de familia para poder pagar sus clases. Y quiero aprovechar para mandar saludos a todos que hacen ese trabajo, ¿no? En Brasil, en Chile, que tengo varios amigos, y también en Argentina, porque es un momento muy especial. Esas fechas estamos celebrando sobre lo que es el Día del Colportor, y es muy importante también que sepan que desde Código Abierto les enviamos saludos. No, con seguridad que sí, ¿no? A todos nuestros amigos que van casa por casa llevando esperanza. Amén. ¿No? Así que eso es muy bueno. Pastor, una vez más, una alegría tenerlo aquí. Vamos a estudiar la lección número 5, Palabras sabias para las familias. Y vamos a pedir la dirección de Dios. Vamos a orar. Así que voy a invitar a Linet, por favor, que nos pueda dirigir una oración. Okay. Señor, te damos gracias por estar en este lugar. Hoy en este momento vamos a abrir tu palabra. Queremos rogar que tu Espíritu Santo pueda acompañarnos y que a través, Señor, de este estudio podamos ayudar a comprender tu palabra a muchas personas que están viendo este programa. Por Jesús, amén. Amén. Amén. Amigos, nos vamos ahora de lleno al marco temático de nuestra lección. Por favor, pastor, adelante. Muchísimas gracias, Waldis, por estar juntos nuevamente en este set de Nuevo Tiempo para desarrollar Código Abierto de esta semana. Quiero también mandar muchos saludos a todos los amables oyentes y también quienes nos siguen por la televisión y las redes sociales. Que Dios pueda bendecir su familia, su hogar, su matrimonio. Queremos colocar en contexto el tema de hoy. Palabras sabias para las familias. La formación de la familia comienza con dos personas, un hombre y una mujer. Ambos eligen voluntariamente vivir juntos, compartir proyectos, disfrutar de una familia con los hijos. Oh, los hijos. Los hijos dentro del matrimonio son el regalo más preciado que Dios tiene para cada uno de nosotros. De hecho, cada hijo y cada hija tiene sus particularidades. Quiero manifestar mi profunda gratitud a Dios por darme una familia, una esposa ideal que ama a Dios, tres hijos maravillosos. Edsel Joel, el mayor, además de ser mi hijo, es mi colega en el ministerio. Norca Patricia, ella es simplemente espectacular. Ella, junto a su esposo Johnny, que también es pastor, trabajan en Quito, Ecuador. Y Cristian, el menor, se prepara en Lima, Perú, para ser un médico misionero. Y yo no creo haber sido el padre ideal para ellos. Sin embargo, llevar una vida cristiana en el hogar ha marcado toda una diferencia. Es que en cada etapa de su crecimiento, los hijos necesitan de orientación, necesitan de apoyo emocional, influencia positiva, disciplina con amor y, por sobre todo, entregarles todo el amor que tenemos hacia los hijos. La manera de actuar de los padres tendrá consecuencias directas en el carácter de los hijos. La pregunta para hoy es, ¿dónde encuentran los padres sabiduría para orientar a sus hijos? Hoy nuestros amigos del panel frecuentemente van a citar el libro de Proverbios, un libro escrito por el sabio Salomón. En este libro tenemos grandes consejos y orientaciones para los padres respecto a la formación de los hijos. Así que, adelante, Waldi. Gracias, pastor. Después de ese marco temático que hemos tenido de nuestra lección, es una alegría una vez más, amigos, tenerlos en nuestro set el día de hoy. Me olvidaba antes de ir y no quiero dejar pasar este momento que aquí el pastor está con su esposa, Lynette, ¿no es cierto? Así es. Y es el pastor de mi iglesia y la tuya también. Sí. Así que es una alegría, estamos en familia y es una alegría tenerlos a ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Amigos, yo quiero hacer una pregunta para empezar y que se suelten un poquito, ¿no? ¿Alguna vez ustedes recibieron algún tipo de consejo y no hicieron caso? ¿Cuál ha sido la experiencia de no hacer caso a un consejo que obviamente ha venido con amor de parte de alguien, ¿no? Buena, mala la experiencia, algo que quieran comentar, que quieran compartir. Vamos a empezar contigo, Alex. Bueno, la verdad es que muchas veces me ha pasado algo así, Wally. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba en mi país, ¿no? Cuando era futbolista profesional, mis compañeros, principalmente el segundo entrenador, siempre me aconsejaba que yo vaya a dormir temprano antes de los partidos. Entonces, si había partido al día siguiente, el día anterior tenía que dormir temprano. Pero yo ese día anterior muchas veces no hacía caso. Y resulta que cuando yo empecé a hacer caso a ese consejo, me empezó a ir bien. Yo siempre rendía más, me sentía más cómodo en el campo y menos cansado después del partido. Todo lo contrario que me pasaba antes cuando yo no hacía caso a ese consejo. Entonces, con el tiempo me he dado cuenta que es bueno hacer caso a los buenos consejos. Las personas que nos dan buenos consejos siempre lo dan con un punto de vista desde la experiencia, ¿no? Que ya han pasado por eso. Entonces, fue más o menos eso que me quedó marcado y desde ese momento ya intento hacer más caso. Cuando sé que voy a hacer una actividad al día siguiente, intento dormir temprano el día anterior. Y qué buen consejo para nosotros también, ¿no? A veces cuando hay exámenes, trabajo y todo lo demás, a veces dormimos tarde y al día siguiente estamos agotados y no rendimos como debemos hacerlo, ¿no? Tú dijiste algo, Waldi, ¿no? Hablaste de los exámenes. Estaba en la universidad y una de mis amigas dijo, si tú quieres estudiar, tómate café, ¿no? Agarra café, agarra cualquier otra fruta y vas a ver que vas a estar todo el día, ¿no? Entonces dije, ¿será que el café hace estos efectos? Y yo cambié el café por las mandarinas, ¿no? Así que agarré 12 unidades de mandarinas. Me puse a estudiar con las 12 mandarinas, pero, ¿sabes? No estudié como algunos dicen hasta amanecer, ¿no? Estudié hasta las 10 de la noche, dormí, al día siguiente me levanté temprano y resultó bien, ¿no? Cambiar el café que muchos creen que es bueno por las 12 mandarinas, ¿no? Así que. Qué interesante, un consejo. Interesante, yo nunca había escuchado de las mandarinas. He escuchado mucho del café, pero de las mandarinas. Nunca escuché. Algo saludable. Interesante. Fresco. Sí. Imagino. Bueno, a diferencia tal vez de aquí mis dos amigos que me antecedieron, como pastor, escuchamos muchas experiencias también ajenas, ¿no? Las personas, los jóvenes muchas veces nos buscan. Pero algo interesante que yo rescato de las experiencias o muchas veces consejos es que una persona aconseja en base a lo que ya experimentó. Aconseja en base a experiencias gratas o experiencias también amargas. Y en ese sentido es que nosotros tenemos que saber escuchar, tenemos que saber aceptar algún consejo, y más aún de aquellas personas que peinan canas, ¿no? Y que ya pasaron por diferentes tipos de experiencias que normalmente nos aconsejan para que nosotros no pasemos por situaciones que tal vez para ellos no fueron gratos y demás, ¿no? Correcto. ¿Y por qué será que los jóvenes muchas veces, en la mayoría, no quieren aceptar un consejo, sino quieren experimentar? ¿Les ha ocurrido? Normalmente la juventud es, no hagas esto, no llegues tarde, pórtate bien, los papás, los amigos, los profesores, todo. Pero ellos no, quieren experimentar, ¿no? ¿Por qué será esta actitud? Bueno, Wally, yo pienso que principalmente esa actitud se da generalmente en los jóvenes, porque muchas veces piensan que se exagera las consecuencias. Por ejemplo, cuando una persona mayor te dice, no tomes esa actitud frente a esta situación porque te puede pasar tal cosa, muchas veces pensamos que de verdad no va a ser tan difícil las consecuencias. Entonces decimos, bueno, voy a tomar cuidado, pero en el fondo es porque no damos importancia a lo que puede llegar a pasar. Entonces, más o menos, cuando una persona ya tiene una idea de lo que puede llegar a pasar y cree de verdad que va a pasar eso, hacemos más caso a los consejos. Y también es muy importante la persona que le da el consejo. Cuando es una persona que tiene una credibilidad, que tú sabes que no, esa persona tiene algo que le respalda, haces más caso al consejo. Como joven, ¿no? Digo, porque muchas veces cuando es una persona que no tiene nada que ver con lo que le está diciendo, no haces mucho caso, porque no hay algo que le respalde. A veces los jóvenes también tendemos a pensar de que somos superhéroes, ¿no? Que somos superhéroes y que nunca nos va a pasar nada. Tenemos ahí el conocimiento, vemos ya inclusive el futuro, lo que más adelante, si yo tomo esta decisión, no va a pasar nada, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos que estamos exentos de ciertas consecuencias. Entonces, como jóvenes, a veces entramos en ese error, ¿no? O pensamos que el consejo es anticuado. También. Porque ya no es. Es otra época para ellos y para nosotros también, ¿no? Es así. Yo recuerdo a mi hermano, ¿no es cierto? Un día estaba en casa y él compró una bicicleta para mi hermana. Y él decía, bueno, hasta que yo llegue, tú no sabes manejar, le decía, ¿no? Hasta que no llegue, entonces tú no vas a agarrar la bicicleta. Agarró ella y dijo, cuando él no estaba, vamos, vamos a montar la bicicleta. Y yo dije, pero Javier te dijo que no fueras, ¿no? Entonces agarra y se pone a manejar y se cae, ¿no? ¿Ves? Uh-huh. Tenías que hacer caso, ¿no? Entonces creo que cada uno de nosotros no palpamos la magnitud de las consecuencias que conlleva un consejo, ¿no? Muy bien. ¿Y por qué estamos hablando de consejos? Porque justamente el título de nuestra lección dice palabras sabias para las familias. Y Dios en su infinito amor, en su palabra, tiene muchos consejos para nosotros, como personas y como familias. Y esta semana vamos a ver algunos de ellos que son importantes para no lastimarnos y para tener una vida feliz en este mundo. Así que con esta introducción vamos de lleno ya al primer consejo que tiene la palabra. Y dice aquí nuestra guía de estudio, ama a la mujer adecuada. Y ahí podemos encontrar en Proverbios capítulo 5, versos del 3 al 14, muchos consejos relacionados con esto. Si alguien lo tiene o que quiere comentar, ¿a qué se refiere básicamente este primer consejo de amar a la mujer adecuada? Proverbios 5, del 3 al 14. Son varios consejos ahí. Pastor. Muy bien. Me gustó mucho dentro de lo que es la guía de estudio. Utilizó dos palabras, ¿no? Una es conservarte y el otro reservarte. Creo que el orden estaba a la inversa, ¿no? Reservarte para aquellos jóvenes que todavía no se casaron, ¿no? Y reservarte en el sentido de las relaciones prematrimoniales, extramatrimoniales, ¿no? En el caso de los casados, con el sentido de conservarse. Si uno es casado, entonces tiene su mujer, tiene su esposa que Dios permitió que la conociera, contrajera el matrimonio, entonces conservarnos para ella, ser específicamente para esa persona, ¿no? Muy bien. Linette, ¿qué opinas? Además de esto, Proverbios capítulo 5 muestra una advertencia, ¿no? Y describe también las consecuencias de la infidelidad, ¿no? De esa deslealtad hacia la otra persona. Dios ha instituido el matrimonio, la unión de dos personas, es verdad. Mira, mi experiencia es algo lindo, digo yo, porque para escoger esa persona ideal tuve que esperar, tuve que orar y escuchar el consejo de mi madre, ¿no? Si no era, el último requisito era aprobación de los papás, si no era ese consejo yo nunca decidiría haberme casado con esa persona, ¿no? En este caso mi esposo. Así que tres pasos, ¿no? Que es esperar, orar y escuchar el consejo de los padres. Muy bien, qué interesante. Ahí me interesa la parte que dice, ¿no? Adecuada, ¿no? Porque muchas veces cuando uno es joven, ve muchas mujeres, muchas jovencitas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en la facultad de medicina, tú ves muchachas lindas de otros países, del mismo país en el que estás, cuando vas a hacer deporte, en el gimnasio. O sea, ves muchos tipos de mujeres y tú te puedes sentir atraído por cualquiera de ellas. Entonces aquí el consejo es, ama a la mujer, pero ¿qué mujer? La adecuada. O sea, quizás te puede gustar a ti, pero no es la adecuada. Y tenemos varios ejemplos bíblicos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Sansón. Sansón fue llamado a hacer algo grande. Sansón fue llamado en un momento en el que el pueblo de Dios necesitaba que sea liberado, ¿no? Pero Sansón, por no haber escogido a la mujer adecuada, no pudo cumplir lo que fue su propósito. Entonces, es importante que nosotros, de tantas opciones que podemos ver, que podamos tener esa paciencia, esa atención, de poder esperar y elegir a la mujer adecuada. Muy bien, amigos, estamos hablando de un tema espectacular. Dios tiene muchos consejos para nosotros. ¿Quieres saber más consejos? Enseguida. Retornamos en un momento. El ser humano está temeroso de lo que sucede a diario y lo que sucederá. Hombres y mujeres están yendo de teoría en teoría, de especulación en especulación, de religión en religión, en busca de encontrar alguna razón para la existencia y la esperanza. ¿Es prudente concluir que Dios no existe? ¿Aún existe esperanza? En esta revista, usted descubrirá lo que la Biblia dice acerca de los últimos momentos de la historia. Entre en contacto con nosotros para saber más sobre este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentreuniglesia.com. Continuamos, amigos, en Código Abierto y estamos hablando de consejos para una familia feliz. Y vamos a la pausa, ¿no? Hablando de amar a la mujer adecuada Pastor, ¿algo más que quiera comentar con respecto a este tema? Claro que sí. Quiero complementar ahí leyendo en el libro de Proverbios, capítulo 15, el versículo número 27, este pasaje que dice lo siguiente. Alborota su casa el codicioso, pero el que aborrece el soborno vivirá. Algo que nos llama también aquí la palabra de Dios es a que nosotros podamos ser rectos. Cuando hablamos de palabras sabias para las familias, hablamos también de palabras sabias tanto de los padres para con los hijos. Y no solamente palabras, porque las palabras podemos hablarlas tan solamente, pero mucho mejor que las palabras son los ejemplos que nosotros podemos dar, los principios que nosotros podemos transmitir dentro de nuestra familia, los valores dentro de una sociedad que los valores tal vez ya no están siendo importantes o se están dejando de lado poco a poco. Muy bien. Es interesante porque a mí me gusta mucho esta guía de estudio, especialmente esta lección, porque nos da muchos consejos que son sabios. El primero que estábamos terminando de ver nos dice, con lo que usted decía, pastor, cuidarnos, ¿no? Y cuidar a la persona a la cual amamos. Me gusta mucho esta parte, dice, uno a veces desperdicia muchos recursos, ¿no? Materiales, físicos, emocionales, en cosas que no son adecuadas. Entonces, como tú decías, Alex, a veces nos fijamos en otras personas que no son las adecuadas y después de tiempo nos damos cuenta, ¿no? Y decimos, qué tiempo que hemos perdido, ¿no? Y esto es algo para reflexionar y tener un buen consejo para seguir adelante. ¿Qué opinas, Lina? Es así, Waldy. Yo siento que cada uno de nosotros debemos tener una estrecha relación con Dios, ¿no? Correcto. Si nosotros queremos tener un matrimonio, un hogar feliz, exitoso, conforme a la voluntad de Dios, debemos de estar anexados a Él todos los días, a cada momento. Y así tendremos la certeza de que vamos a ser victoriosos, ¿no? Vamos a tener a la persona ideal a nuestro lado, el que Dios nos ha regalado, ¿no? Por eso Proverbios dice, no te fíes de tu propio corazón, ¿no? Fíjate más bien de Jesús, ¿no? En Él vamos a tener la seguridad y la confianza de que estamos tomando el buen camino. Correcto. Sí, pero eso del buen camino, por ejemplo, como acaba de decir Linette, el buen camino puede diferir, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy cristiano, lo que yo considero buen camino, mi compañero de la facultad que no es cristiano, no será buen camino para él. ¿Entiendes? O sea, depende mucho de lo que tú crees que es el buen camino. Pero nosotros como cristianos, el buen camino, ¿dónde lo encontramos? En la palabra de Dios. Y como dice el título de la guía de esta semana, palabras sabias para la familia. Y una de las cosas que dice en relación a la mujer es que no tenemos que unirnos a un yugo desigual. Entonces, a partir de ahí, para poder elegir a la mujer adecuada, primero tiene que tener una relación con nosotros. Tiene que creer en las mismas cosas que creemos. Ya sea, si es cristiana, tiene que ser una cristiana que tiene las mismas creencias que nosotros. Porque hoy en día hay muchas iglesias, por ejemplo, ¿no? O sea, todo tenemos que ver, pero de acuerdo a la Biblia. Porque es lo que nos da las palabras sabias que necesitamos para no caer en los errores que ha comentado el Ninet. Entonces, es importante que tengamos en cuenta lo que queremos. En realidad. Correcto. Es muy cierto lo que dices, ¿no? Y ahí entra nuevamente, si hacemos caso al consejo que Dios nos da o no. Y ahí entra el libre albedrío, ¿no? Lastimosamente las decisiones tienen sus consecuencias. Exacto. ¿No? El siguiente punto que nos da consejos es un llamado a los padres. ¿No? En este caso, ninguno de los que estamos aquí tenemos todavía la dicha de ser padre, ¿no? Pero podemos ir tomando estos consejos para prepararnos en un futuro. Claro, ¿qué consejos nos da la palabra de Dios, Linette? Mira, durante el estudio pude identificar que, bueno, Dios quiere que nosotros seamos padres que escuchen, ¿no?, a los hijos, porque la comunicación entre padres e hijos es muy importante. Y eso parte de mi experiencia como hija, ¿no? Siempre tuve a una mamá que estaba ahí para escucharme mis problemas. Siempre tuve ahí a un papá que supo cómo corregirme, que supo ahí en el momento exacto utilizar palabras sabias para poder aconsejarme, ¿no? Entonces, el mismo deseo que yo tengo es poder ser, ¿no?, amiga de mis hijos y poder corregir con amor. Muy bien, y hay varios consejos que encontramos en Proverbios, ¿no? Hay muchos consejos, Wally. Yo quisiera rescatar, mira, en Proverbios 15, 27 dice, solo la primera parte, el codicioso trastorna su casa. Entonces, muchas veces confunden las cosas los padres. Yo no soy padre, pero he podido analizar, ¿no?, algunos comportamientos. ¿Qué hacen muchos padres? En el afán de querer dar una mejor vida a sus hijos y a su familia, dedican mucho tiempo a trabajar. Y no es que sea malo el trabajo, es que tanto tiempo fuera de lo normal te hace descuidar el tiempo que pasas con tu familia. Y es lo que la palabra de Dios nos advierte aquí, que el codicioso, por tanto querer más, trastorna ¿qué cosa? Su casa. Entonces muchas veces tenemos que plantearnos, en el caso de los padres, yo no soy padre, pero tienen que plantearse cuál es la prioridad. Si queremos vivir muy cómodos o queremos vivir en armonía con la palabra de Dios. Entonces muchas veces tenemos que dejar pasar algunas oportunidades de ganar más para poder tener una buena educación, un buen compañerismo, como decía Linette, con los hijos. Porque yo, por ejemplo, ahora estoy lejos de mi casa, estoy muy lejos de mi país. Pero las cosas que me mantienen ligados a mi madre es el tiempo que hemos pasado juntos. Pero si ese poco tiempo yo no hubiese pasado con ella, ahora que estoy lejos, no tendría ningún recuerdo, ningún vínculo emocional con ella. Entonces es importante el tiempo que se dedica a los hijos. Así es, casa. Excelente. Y respaldando lo que aquí menciona mi amigo, hay un texto de la Biblia, ¿no?, que también encontramos en la guía de estudio, que está en el libro de Proverbios capítulo 27, versículo 23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Un papá siempre tiene que estar, como mencionaba aquí antes, siempre tiene que estar preocupado. No solamente por los hijos, también está preocupado por la esposa. La esposa está preocupado por el esposo. ¿Qué está faltando? Los niños, ¿qué están necesitando? ¿Verdad? Dar ese tiempo de calidad, ¿no? Prestar atención. Porque nosotros, al prestar atención, al aconsejar a los hijos, al hablar con el esposo, con la esposa, también estamos haciendo una previsión tal vez de problemas que más adelante podrían suceder, ¿no? Correcto. Y bueno, yo creo que todos los padres que nos están viendo igual siempre quieren lo mejor para sus hijos, ¿no? Y muchas veces mis padres se preguntaban y decían, ¿qué es lo mejor que nosotros vamos a poder entregarles a ustedes, ¿no? Y hay en Proverbios capítulo 14, versículo 26, que dice, en el temor del Señor está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Yo creo que lo que un papá quiere para sus hijos es poder actuar en los momentos difíciles adecuadamente, con razón, no con ira ni con rencor, y únicamente esa fuente es Dios. Yo creo que Dios da la sabiduría, así como Proverbios dice, para poder tener, ¿no es cierto?, a lo futuro hijos que sean buenos, hijos que amen también a Dios, ¿no? Excelente. Yo voy a invitar a que busquen Proverbios 29:17. Ahí hay un consejo también que a muchos no nos gusta, ¿no? 29:17. Sí, por favor. Dice así: enmienda a tu hijo y te dará descanso y alegría. Muy bien, aquí estamos hablando de un término que es corrección, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo podemos entender esto? Bueno, corrección, es importante la corrección, ¿no? Uh-huh. Es importante. Y es importante también, no tanto la misma corrección desde mi punto de vista, sino cómo haces la corrección. Ahí está el detalle, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas veces Jesús llamaba la atención a las personas con las que se relacionaba, pero lo hacía de una manera que la persona entendía que de verdad me lo hace por mi bien. Pero ¿qué hacen muchos padres hoy en día? En el afán de querer corregir a sus hijos, lo hacen con tanta dureza, sin afecto. Así, en resumen, lo hacen sin afecto, sin amor, como bien has dicho. Y eso, a la larga, no produce resultados positivos. Porque el niño crece de una manera que no sería lo recomendable, según los psicólogos, ¿no? O sea, es mejor hacer la corrección, pero que el niño sepa, el hijo en ese caso, que de verdad tú lo haces por su bien, que él pueda racionalizar y que en otra ocasión, cuando tú ya no estés, no haga lo mismo. Porque muchas veces cuando se corrige mal, mientras esté el padre, el niño no hace. Pero cuando el padre se va, tiene total libertad y vuelve a hacer las mismas cosas que el papá no quería que haga. Entonces, aquí la palabra de Dios nos da un buen punto. Corrige, pero con sabiduría. ¿Tú ves, no? Y es importante tener esa sabiduría y solo podemos encontrarlo en la palabra de Dios. Y no solamente la sabiduría, sino que también el amor. No, ustedes mencionaban ahí la palabra amor. Las palabras pueden ser sabias, los consejos pueden ser muy sabios, pero va a depender mucho también la manera como uno dice las palabras o cómo uno llama la atención. Y las personas normalmente se dan cuenta, ¿no? Cuando uno está llamando la atención o está corrigiendo, pero lo estás haciendo ásperamente o tal vez estás descargando sobre la persona lo que tenías guardado por mucho tiempo, automáticamente se puede crear un resentimiento. Exactamente, se puede crear una herida. Pero si la persona entiende de que tú se lo estás diciendo por su bienestar, se lo estás diciendo con amor, entonces esa persona asimila también el consejo. consejo. Correcto. Me gusta mucho lo que dice Proverbios capítulo 10, versículo 17. El que atiende la disciplina está en el camino de la vida. El que la desatiende se extravía. Esto habla acerca de la disciplina. Y muchos padres, Waldy, cometen un error que he visto. Es el de no disciplinar a los hijos, ¿no? Yo recuerdo que mi papá sí me disciplinó. Y quiero comentarles, recuerdo que tenía 15 años, una edad de repente difícil para todos. Yo había salido de la casa sin tender la cama y justo ese día papá llegó y vio la cama descendida. Después del almuerzo, él me dijo, Linet, ven. Y se sentó en la cama, ¿no? Ahí haciendo un ladito las cosas. Agarró y me dijo, ven, hija. Y me dice, ¿tú amas a Dios? Yo, sí, papá, amo a Dios. Y me dice, pero si tú amaras, me dijo, Él vendría ahora en este momento. ¿Y en qué lugar se sentaría? Y bueno, me quedé callada, asombrada, y dije, es verdad, papá, no tendí hoy la cama, ¿no? Así que dije, disculpa, desde ahora lo voy a atender. Y me dijo él, si quieres que Dios venga todos los días a tu habitación y los ángeles estén acá, este cuarto tiene que estar limpio, la cama tiene que estar tendida, ¿no? Y desde entonces fue una lección importante para mí. Y yo creo que ese es disciplinar con amor, ¿no? Ese es corregir con amor, saber escuchar, y no con ira, sino con un autocontrol también, ¿no? Correcto. Qué interesante. No han comprendido bien la palabra disciplina, ¿no? Y como usted decía, pastor, a veces descargan la furia, la rabia, la frustración, qué sé yo, muchas cosas, con otros seres ahí de la familia que tal vez no se merecen en ese momento aquel castigo, porque ya no es disciplina, ¿no? Y eso puede tornar en personas rebeldes, con rabia, con heridas, qué sé yo. Pero el consejo es muy claro, que nos dice que la clave es el amor, ¿no? Y Dios también quiere disciplinarnos, quiere corregirnos. Me gusta mucho la parte donde dice una barra, ¿no? A veces piensan, no, es una vara y la Biblia que como que me está autorizando para golpear a alguien, ¿no? Y no es así. Y nos explica la guía de estudio que esto viene de un hebreo, ¿no es cierto? Que es llamar, corrección, como cuando el pastor está ahí, las ovejitas, y con amor las trae al rebaño. Exactamente. Es así como dice, ¿no?, el texto de la Biblia. Normalmente las varas tenían, el pastor tenía una parte curviada, ¿no? Y esa parte curviada servía para traer a la ovejita, ¿no? Si se estaba apartando del camino, se estaba yendo por un rumbo que el pastor no estaba guiando, entonces servía, ¿no?, para poder acercarla nuevamente. Y eso es lo que deberíamos hacer todos, ¿no?, dentro de nuestro entorno. Excelente. La otra parte de la guía también nos dice que viene un título interesante. Dice, la vida es mejor en una azotea. Y nos habla acerca del humor, estar de buen ánimo dentro del hogar. ¿Cuán importante es esto? Crear un ambiente que sea lindo, que sea agradable. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, voy a seguir contando mis experiencias. Vengo de un hogar que mi mamá es la mujer seria de casa, pero mi papá es el gracioso, es el chistoso, es el que rompe las esquemas, rompe de repente los problemas en casa con una sonrisa, un chiste, ¿no? Yo pienso que es muy importante la alegría, la felicidad. Es difícil convivir en un hogar donde todo se torna tal vez un campo de batalla. A lo tenso, pero también es agradable poder vivir bajo la alegría, el gozo y los chistes y las bromas, ¿no? Sí, es importante eso. O sea, no es lo mismo. Y eso también se ve en los hijos, ¿no? A veces los hijos reflejan el estado de ánimo que está en la casa. Mi esposo, el título dice que la vida mejora en la azotea. ¿En qué sentido lo dice? Que hay veces que la mujer en la casa siembra un tipo de atmósfera que no es alegre. O sea, es una mujer que siempre está de mal humor, siempre está quejándose de las cosas, que para ella nada está bien. Y yo no digo a la mujer porque no puedo decir el hombre, lo digo en el sentido que muchas veces son las que más influencia tienen en los hijos. Entonces, si la mamá no es alegre, si la mamá no crea ese buen ambiente, muchas veces es mejor vivir en un lugar más humilde, más pobre, donde haya más armonía, más alegría en la casa, que vivir en una gran mansión donde no hay esa comprensión. Y hoy en día lo vemos mucho, ¿no? Muchos de nuestros compañeros tienen unas casas grandes, pero tú les ves en la facultad y están tristes, siempre cabizbajos, no sienten la comprensión de su familia y siempre están buscando apoyo emocional fuera, siendo que la palabra de Dios dice que tiene que ser en casa donde tengan este apoyo emocional. Es más o menos esto. Así es. Definitivamente los consejos que nos está dando esta semana la Palabra de Dios son muy buenos para nuestra familia. Hay muchos hogares que pueden tener paredes grandes, edificios grandes, pero no hay la esencia del hogar en sí. Y tú ves cuando los miembros ahí no quieren ir a la casa, no prefieren hacer cualquier otra cosa menos ir a la casa. Y los consejos son muy lindos. Uno que me gusta muchísimo se encuentra en Proverbios 22 o 17, 22. Y dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu hogar, querido amigo? Reflexiona en esto. Enseguida retornamos con más. Continuamos, amigos, en Código Abierto. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Gracias a Dios que tenemos su palabra y lindos consejos para nuestra vida y para nuestra familia también. La última parte de nuestra lección nos habla acerca de una vida verdaderamente rica, ¿no? Y el título es muy sugestivo. Y bueno, si es una vida verdaderamente rica, se está refiriendo a un pilar fundamental del hogar, la mujer. Así que vamos a dejar paso a Linet que nos explique un poco acerca de qué habla esta parte de la lección. Muy bien. Quiero compartir con ustedes Proverbios capítulo 31, versículo 10, que dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor excede mucho a las piedras preciosas. Tú dijiste algo muy importante. Las mujeres hemos sido creadas para ser pilares en este mundo, en algún momento determinado de nuestros hogares, y nuestro objetivo, y el cual Dios nos llama a través de este versículo, a ser esos pilares fundamentales. No aquellas damas que de repente sean iracundas, airosas, sino que aquellos pilares que realmente los hijos, los esposos puedan apoyarse en ella y ella estar sólida, firme en el momento más difícil, ¿no es cierto?, de algún problema en nuestro hogar. Así que ser piedras preciosas es de mucho valor, ¿no? Y con seguridad Dios nos va a ir puliendo para poder llegar a ser a estas piedras preciosas. Correcto. Pastor, ahí que está cerca de su esposa, ¿no? ¿Cómo ve usted su ministerio sin ella y con ella? A ver, cuéntenos. El apoyo de la esposa es muy importante, ¿no? Cuando hay proverbios menciona mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Ahí yo puedo levantar la mano y decir, bueno, yo la hallé, ¿verdad? Con toda seguridad la hallé, porque la mujer es un apoyo, no solamente dentro del ministerio como pastor, sino que es un apoyo dentro de una familia. Cuando el esposo tal vez tuvo un día malo en el trabajo, o cuando está sucediendo algo dentro de la familia, y la mujer siempre tiene ese apoyo incondicional, ¿no? Hacia el esposo. Los hijos siempre apoyan a la familia. Entonces, el ministerio no sería el mismo sin mi esposa. No sería el mismo sin mi esposa, porque ella es una gran ayuda, es una gran bendición. Muchas veces cuando pasamos algún momento, algún trago amargo, ella está ahí para escucharnos, o ella está para poder motivarnos a seguir adelante y bueno, preparándonos. Entonces, esa es la mujer que Dios me ha, con la que Dios me ha bendecido, y esa es la mujer que tengo por apoyo dentro del ministerio. Qué bueno, qué lindo. ¿Algo que quieras comentar? Sí, yo quiero comentar que ese capítulo me gusta mucho. No tengo esposa, pero yo tengo amigos que sí tienen esposa y yo los veo muy felices, ¿no? Y yo siempre que veo a mis amigos, ¿no? Por ejemplo, tengo un buen amigo, Samuel, que desde que les conocí siempre vi en sus ojos, son felices, ¿entiendes? Y yo siempre digo, la mujer virtuosa que hablan aquí, no necesariamente tiene que tener todas esas características, ¿no? Muchas personas pueden confundirse, pero tiene las principales, tú ves, ¿no? Y eso solamente lo puede dar Dios. Solamente Dios puede darte la mujer virtuosa. Porque siempre que pregunto a esas personas que yo veo así de felices, cómo se han conocido, todo eso, siempre son personas que han dejado todo en manos de Dios. Eso es lo que tienen en común. Han dejado en manos de Dios los dos y Dios les ha unido. Entonces yo digo, para que una persona pueda tener una vida, como dice ahí, verdaderamente rica, tiene que hallar una esposa virtuosa. ¿Y cómo puede hallar eso? Dejando todo en las manos de Dios. Pues tengo buenos ejemplos para poder observar y tomar nota. Muy bien, excelente. A mí me llama mucho la atención Proverbios 12:4, ¿no? Y dice así: el hogar de un hombre es su esposa. La mujer virtuosa es corona de su marido, más la mala como carcoma en sus huesos. Imagínense, ahí está ahora la otra parte de la moneda, ¿no? Si uno no ha encontrado la esposa ideal, entonces estamos en problemas. Todo lo contrario. Y bueno, también esto se refiere al varón, ¿no? Para la esposa. Debería ser algo así. Entonces, como jóvenes, ¿qué consejo les daríamos a los chicos que están en tu edad, más o menos, ahí, buscando a alguien especial? ¿Qué les dirías tú? Bueno, yo daría el mismo consejo que utilizo para mí, ¿no? A todos los jóvenes. Primero, que lean la palabra de Dios. ¿Qué dice de lo que es la esposa ideal? Porque Dios no va a bajar del cielo y te va a decir, mira, Waldi, ahí está tu esposa. No. Dios te da las características de que, dentro de todas las que tú ves, ¿cuáles puedes observar? Primero, la palabra de Dios. Y segundo, observar el ejemplo de personas que ya están unidos. ¿Cómo se han llegado a conocer? Si son felices y son cristianos, ¿cómo se han llegado a conocer? Preguntar. ¿Cómo es que han llegado Dios a unir a esas personas? Entonces, los dos consejos en resumen serían escuchar la palabra de Dios y preguntar sobre la experiencia de personas que ya han pasado por eso. Porque ellos saben más que tú y han pasado por lo que tú necesitas pasar. Muy bien. ¿Algo más que quieran comentar respecto a este tema, Pastor Linet? Yo quiero decirles a todas las amigas que nos están viendo que si realmente nosotros queremos cumplir lo que la palabra de Dios dice, ser mujeres virtuosas, nunca nos olvidemos de Dios, que siempre la palabra de Dios esté en nuestras vidas, que hagamos, ¿no es cierto?, de Dios nuestro amigo, nuestro compañero, para que realmente esa transformación pueda ser reflejada en nuestros hogares. Muy bien, excelente. A mí me gusta mucho la última parte de nuestra guía de estudio, dice: consejos muchos te puede dar Dios, pero tienes que mantener tu corazón puesto en el cielo, porque depende cuán relacionado estés tú con Dios, vas a hacer caso a esos consejos que tiene su palabra. Qué importante esto, ¿no? Porque Dios te puede dar muchos consejos, los amigos también, la familia también, pero si tú tienes un espíritu rebelde, poco o nada te sirven estos consejos. Sí, y ahí es lo complicado. En realidad, de Dios es de donde emana todos nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras acciones, ¿verdad? Si nosotros estamos cerca, como decía Waldi, entonces vamos a reflejar eso hacia nuestra esposa. Si nosotros estamos cerca de Dios, vamos a reflejar eso para con nuestros hijos. En realidad es la columna vertebral, ¿no? Es el tronco principal, que nosotros podamos estar cerca de Dios. Correcto. Alguien alguna vez me dijo, hay que tener este tipo de relación entre el cielo y uno para que esta relación horizontal funcione, ¿no? Porque si no, podemos tener muchas ganas de hacer las cosas bien, pero no van a salir con ese detalle que es el amor, ¿no? Y ese amor tiene que venir de Dios. Y la paciencia también es importante. Es. Mi querido Alex, ¿qué es lo que más te ha gustado de esta lección que hemos estudiado? Bueno, lo que más me ha gustado es la primera parte, que decía la mujer adecuada, ¿no? Porque es una realidad en mí, ¿no? Yo siempre veo así, porque parece que cuando una persona está solo es cuando más ve todo, ¿no? Cuando una persona está casada ya no tiene tanta necesidad, pienso yo, nunca he estado casado. Yo pienso que esa parte me ha llamado mucho la atención porque Dios habla de la mujer adecuada, la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es? Te da las características. Entonces, así es fácil no perderse entre tantas opciones. Porque muchas veces tú puedes decir, ah, esa puede ser una buena opción. Ah, esa puede ser una buena opción. Ah, esa puede ser una buena opción. Pero ¿cómo tú puedes hacer una discriminación y decir, bueno, voy a concentrarme aquí por lo que te dice la palabra de Dios? Te da unas características para que tú puedas hallar a la mujer adecuada. Y esa parte me ha gustado mucho de la lección, de las palabras sabias para la familia. Muy bien, excelente. Y con seguridad es un consejo al punto en este momento, porque hay muchos jóvenes que nos están viendo y escuchando que están con esa ansiedad en su corazón, ¿no? De encontrar a la persona adecuada. Y ahí obviamente tienen que seguir el consejo bíblico y pedir a Dios la dirección para escoger, elegir y estar con la persona adecuada, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que más te gustó, Linette, de esta lección? Bueno, amplia que hemos estudiado. Muy linda la lección, me gustó mucho, pero rescato lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Dios quiere que seamos familias que realmente estén llenos de amor, de alegría, de gozo, y quiero yo también ser preparada para realmente cuando vengan los hijos estar preparados, dar buenos consejos y poder disfrutar esa etapa linda también. Muy bien, a mí me gustó mucho una palabra que tú mencionaste, pastor. ¿Por qué debemos prepararnos ahora para el futuro? En muchos aspectos, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Muy bien, es muy importante porque la Biblia nos menciona que Cristo, cuando venga por segunda vez, en realidad todas las personas de los cuatro puntos cardinales volveremos a reencontrarnos con el Señor. Pero cuando hablamos de familia, hablamos de diferentes tipos de integrantes, ¿no? Siempre hay un papá, está la mamá y están los hijos. Y normalmente dentro de una familia hay unidad. Pero cuando Cristo venga, llamará a todos a su mano derecha. Y qué triste va a ser para aquellas familias, tal vez, que el papá esté ahí al lado de Cristo y no los hijos. O qué triste será para aquella mujer que su esposo no esté a su lado. Entonces yo pienso que este tiempo es un tiempo de preparación. Obviamente vivimos en un mundo en el cual tal vez las familias se han estado desintegrando. Hay muchas cosas que están sucediendo con la familia, que Satanás está atacando. Pero como decíamos anteriormente, Dios quiere que nosotros nos preparemos para como familia vivir eternamente con nuestro Padre Celestial. Perfecto, pastor. Qué importante entonces es los consejos que vienen de parte de Dios. Deberíamos ser sabios, prudentes en escuchar estos consejos y ponerlos en práctica para nuestra vida, de nuestra familia y nuestra vida también, para ser feliz en este mundo tan problemático, tan dificultoso, pero a pesar de eso podemos llegar a ser felices. Pastor, tenemos un minutito y medio ya para terminar nuestro programa. Quisiéramos que haga una conclusión general y una aplicación de estos consejos para la familia que hemos estudiado el día de hoy. Claro que sí. Como la Biblia menciona, y a través del estudio de la guía que hemos tenido en esta oportunidad, nosotros tenemos un libro maravilloso, una enciclopedia. Una enciclopedia que nos da palabras sabias, nos da palabras de consejo para las familias que tenemos ese amor y aquellas familias que estamos conociendo a través de ese amor a Cristo. Uno de esos consejos es que nosotros podamos amar a nuestros hijos, cuidar de ellos, dedicarles el tiempo necesario. Otro consejo es el amor. De nada sirve la disciplina si las palabras van a ser hirientes, si vamos a crear un resentimiento en las personas. El amor es muy importante. Otro sabio consejo que la Biblia también nos menciona es acerca de un momento de alegría dentro de la familia. Muchos dicen que la risa es una terapia también. La Biblia menciona que la alegría hermosea nuestro rostro, y no solamente nuestro rostro, nuestra familia también. Y en el mundo en el cual nosotros vivimos en la actualidad necesitamos de estas palabras sabias que la Biblia menciona, para que nuestras familias no se desintegren, sino que más al contrario puedan permanecer juntas. Haya paz, haya paz. los vientos, las ondas oirán tu voz. Allá vas, calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar. Y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede del mar traidor. Doquier se cumpla tu voluntad, haya paz, haya paz. Tu voz resuena en la inmensidad, paz, haya paz. Las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumpla tu voluntad, haya paz, haya paz. Tu voz resuena en la inmensidad, paz, haya paz. Después de haber escuchado esta linda música, vamos a hacer una oración. Cariñoso Padre Celestial, te damos gracias por estas palabras de consejo que tú nos das a través de tu palabra. Ayúdanos a poder asimilarlas de la mejor manera para que puedan ser grabadas en nuestra mente y para que puedan ser puestas en práctica también dentro de nuestras familias. Y si en algo nos estamos equivocando, querido Señor, como padres, como hijos, como esposo, como esposa, que tú puedas darnos esa sabiduría para poder corregirnos en amor y poder tener un pedazo de cielo en nuestras familias representadas aquí en la tierra. Pedimos la bendición que viene únicamente de lo alto. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio del día de hoy, la lección número 5, palabras sabias para las familias. El próximo tema es muy bueno. Vamos a hablar acerca de sexualidad. El título, El majestuoso canto del amor. Desde ya la invitación para ustedes y para ustedes también. Lynette, gracias por ser parte de Código Abierto. Dios te bendiga mucho. Muchas gracias, Waldy. Un privilegio de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Muy bien. Alex, de la misma manera, hermano, un privilegio haberte tenido acá. Gracias por la invitación, Waldy. He aprendido muchas cosas y ahora a poner en práctica. Muy bien. Los consejos que tú mismo te diste, ¿no? Sí. Y también para todos los jóvenes que nos escuchan, es hora de poner en práctica lo que hemos aprendido. Así es. Pastor, un privilegio haberlo tenido acá. Lo esperamos pronto nuevamente. Para mí el gusto. Muchas gracias por la invitación y esperamos que esta lección sea de mucha bendición para las personas. Con seguridad, amigos, las palabras que hemos estudiado el día de hoy de parte de Dios son una bendición para nuestra vida y pueden serlo si lo ponemos en práctica. Dios te bendiga muchísimo. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.